compañía trampera, los atrapamos vivos. Los vamos a atrapar, los vamos a atrapar. Se cree que es muy difícil, pero los vamos a atrapar. ¡Frijoles! ¡Frijoles! ¡Afoy! ¡Afoy! ¡Estoy cansado de frijoles! ¿Qué es eso? ¡Qué bien! ¡Pollo asado! ¡Vaya! ¡Pollo asado! ¡Sa! ¡Estupendo! Los vamos a atrapar. Se cree que es muy difícil y los vamos a atrapar. Buenos días. ¿Ha visto una morsa por ahí? ¿Por ahí? Gracias. ¡Cielos! Thank you. Cielos.